¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Nos encontramos en viernes sinónimo de Nunca y Zulu Radio, ya saben, 940 AM por la radiodifusora de la Casa de la Cultura, esa es. Nos encontramos aquí con un poco de lluvia, también un poco de frío ya mismo parece, aquí con invitados especiales acá con productores de la escena local y también internacional desde la Via Yala. Nos encontramos aquí con Enigma. ¿Cómo estás, mi brother? Bien, hermano, agradecido por la invitación. Esa es Cali Rap Cartel aquí en la casa, un pesado de los pesados de la vieja escuela del vecino país de Locombia, ¿no? Y también nos encontramos acá con Juan Pistola. ¿Cómo estamos, mi brother? Dice, mis hermanos, ahí un fuerte saludo y un abrazo a toda la audiencia y también gracias por la invitación, mi brother. De nada. Y ya sabes, viniendo a compartir y a pasarla súper bien. Esa es. Hoy les tenemos preparados un programa especial aquí con el productor Enigma. Vamos a conversar un poquito sobre su trabajo a la larga de... ¡Wow! ¿Qué pasó? A la larga vamos a tener aquí el programa preparado para el día de hoy, que es un poco sobre el trayecto acá de Enigma, de Cali Rap Cartel, y un poco también una propuesta que se va a hacer a abiertamente para la producción local, ¿no? ¿Cómo está eso preparado, hermano? Sí, mi hermano, en este momento estamos acá en Ecuador, pues primero que todo promocionando mi más reciente trabajo musical, Experimental Technique, que salió el año pasado, y también estamos promoviendo la unión de los beatmakers, los productores, para hacer primero un conversatorio y luego hacer unos talleres de producción musical. Bacán, claro, la idea es igual sumarse, ¿no?, a esta idea, a esta iniciativa para poder mejorar como todo el proceso igual general de digamos del hip hop regional, ¿no? Que claro, teniendo el aprendizaje, la experiencia de claro, un productor que ya ha estado bastantes años y con gente de aquí que también ha estado produciendo a lo largo de estos últimos tiempos, buscar como ese enlace, ¿no?, entre todos, ¿no? Sí. Chévere. Y queremos empezar, bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, Enigma, para toda la gente que no está como muy familiarizada con tu proceso y con el proceso de Cali Rap Cartel, para irnos con los primeros temitas y empezar la conversación del día de hoy. Bueno, pues sí, pues como ya lo saben, mi nombre es Enigma, el AK. Vengo trabajando desde 1990. En el 96 arranqué con la organización Cali Rap Cartel, la corporación. Nosotros a la VAL tenemos una discografía, pues ya como de, digámoslo así, 20 trabajos musicales. En el sello, pues para los que no conocen, la organización pertenece Zona Marginal, John J, Shaolin, Artefato, que es Orador, el Sheda, Mensajero, que es el Yaga, el Pife, Matanza Danza, que es el Judío, y Menester. Sí, pudieron estar aquí y hace algunos años a un concierto de la Tribuna del Sur estuvieron aquí. Eso, entonces, somos como eso, la familia, ¿sí me entiendes? Y también tenemos lo que es procesos sociales, nosotros trabajamos muchas cosas sociales, lo que es enseñanza de break, DJ, toda la cuestión del hip hop y muchas otras cosas más que el cartel se suma con mucha gente. Bacán, esa es. Así, con esa pequeña introducción nos vamos a ir con el primer temita para seguir hablando sobre estos procesos y todo lo que se quiere hacer en estas épocas de 2018. Así que nos vamos con el primer temita preparado. Así que ya saben, Enigma y Cali Rap Cartel en la casa junto a Juan Pistolas, Supa y Cayampa en el micrófono también. Échele, DJ. Vaya. Inicio el pavimento, vago voy y vengo y no hallo complemento. Gasto todos mis días nace en la base de asfalto. Camino en las arterias y aspiro siempre a lo alto. No tengo rumbo fijo, no sé a dónde voy. Me deslizo sin sentido, perdido yo estoy. Floto en una selva de concreto, con hierro y con bestias pensantes. Yo giro de un lado a otro siendo un caminante. Comodidades, sigo siendo un vago más que busca oportunidades. No tengo techo fijo para hospedarme. Difícil será en un lugar quedarme. Me estoy acostumbrando a aventuras fuertes. Nada de vicio, nada, nada de muerte. Paso, paso va, paso, paso viene. Reboto todo el día y polvo a mis zapatos tiene. Camino sin sentido, mi mente está guiada por las piedras del camino. Antes de donde las ciudades, grandes lobos me persiguen. Las noches son horrores para nombres sin honores. Con mucha dificultad me enfrento a la puta tierra. Kilómetros de polvo me taponan las ideas. Como un perro solitario sin su dueño he caminado. Comiendo mierda en las veredas y lo poco que has hallado. ¡Es el colmo! A un ordinario se me ciegan los sentidos. Mira quién es tu amigo, a la verdad soy enemigo. La calle me ha enseñado a caminar como en el limbo. Limbo, fuerza de salud. Por peligros que me acechan, visualizo a cada quien. No me importa tu destino, que te mueras si es posible. Voy rumbo así lo quise. Debo pagar las deudas y buscar la solución del imposible. Pasan días, meses, años. Sigo avanzando en este mundo donde no hay futuro ni fundamento. Pasan días, meses, años. Sigo avanzando en este mundo donde no hay futuro ni fundamento. Saboreando el fruto que llaman maldad. He vivido en los tubos en compañía del mal de un más allá. Luchando se puede escuchar, relatando mi vida de los daños que pude causar. Impaciente espera, la rutina no puedo cambiar. Todo sigue lo mismo y la muerte no me espera. Abusé de mi vida, yo escondí la tengo que estar la fuerte búsqueda. Mi mente quiere encontrar, pero no será tan fácil porque de ello me voy a librar. Esa es, empezando con este temita de Cali Rap Cartel, ya una organización, un colectivo de crews igual de antaño, ¿no? Desde la década de los 90 que están en acción. Así que vamos a conversar un poquito más, cuéntanos un poquito más sobre todo este gran proceso de Cali Rap Cartel, que es digno de mencionar, ya que está entre las crews más antiguas, digamos, de Colombia mismo, ¿no? Como ya más organizativamente hablando, estructuradas y todo. Pues cuéntanos un poquito más cómo es que se fue dando todo esto en el contexto de esa década de los 90, que también tiene como esa tónica, ¿no? Bien conflictiva en Colombia por toda la cuestión que siempre han estado en la guerra y todo, ¿no? Entonces, para irnos enmarcando un poquito cómo fue este proceso, aquella época y cómo se ha ido dando a lo largo hasta ahora. Sí, bueno, en esa época, digámoslo así, nosotros éramos una unión, digamos, de jóvenes que nos gustaba la música, que manteníamos en una casa juvenil, y entonces, en ese tiempo llegó el que ahorita es el organizador de Asilo 38, el Alrock. Alrock Delito. Alrock Delito, sí. Él fue, digamos así, junto con Mae y otros más antiguos, que ahorita se me escapan los nombres, fueron los que tomaron la iniciativa de organizarnos y darle un nombre. Entonces, en el 96 fue cuando ya nos organizamos y le dimos el nombre de Cali Rap Cartel. Y pues yo en ese tiempo, pues yo solo iba a la Casa Cultural a ver talleres y cosas así como a compartir un poco también eso, ¿no? Y ya cuando me enteré de eso, pues me fui enfocando, me fui metiendo, Igual yo ya venía escuchando mucha música. ¿Aún hacías música tú, pero o ya hacías en esas épocas música también? No, en ese tiempo yo solamente escuchaba. Ah, ya. O sea, yo solo escuchaba música. Ya en el 92 fue que ya fue que empecé yo a cantar y todo. Y en el 93 fue que grababa el primer demo, que fue el que acabaste de escuchar. Ah, ya. Ese fue el primer demo que yo grabé a nivel profesional, ¿no? Porque en mi casa yo lo hacía empírico, en una grabadora, en cassette y todo. Pero a nivel profesional, ya en un estudio profesional, fue Noma y la otra que tienes tú ahí que se llama Codicia Mística. Sí, esa vamos a ponerle ya más luego también para que le chequeen. Eso. Y bueno, y ahí fue más que ahí me metí ya a trabajar ya con el cartel y siempre fue con eso, porque como estamos en una casa cultural, siempre en los trabajos sociales, donde nos daban talleres de derechos humanos y toda esa cosa, lo que era también política. Claro. Que parece importante también topar estos temas, digamos, dentro de los contextos de construcción de colectivos hip hop, o no necesariamente. O sea, ¿el tema político es necesario o no? Sí, obvio. Es obvio porque, digamos, no es tampoco ponerse en una postura ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Pero sí saber qué significa eso. O sea, qué significa ser de derecha, qué significa ser de izquierda, o ser una persona políticamente neutra. ¿Sí me entiendes? Es básico. La mejor dicho, todo en la vida es política, así la gente no lo crea. Todo en la vida, claro, es política. Sí, justamente para que no tengan como el dominio y el control sobre uno mismo y sobre nosotros mismos. Claro, estar empapado de todo lo que pasa y cómo más o menos se configura todo esto de las leyes y de la política es esencial para no dejarse dominar tan fácilmente, ¿no? Entonces sí, yo igual pienso, sí, que es necesario que toda esta construcción se base también bajo estos lineamientos de la política, que claro, como sabemos, estamos inmiscuidos en eso, ¿no? A veces portarse así un poco lejano a eso no es tan buena idea, digamos. Sí, claro. Bueno, ya después, siguiendo ya más adelante, ya pues fueron mis cosas ya más personales, que me metí a estudiar música y toda la cuestión, porque yo ya tenía mi mente que, porque antes era muy difícil hacer los beats, ¿me entiendes? Tocaba pagar horas en un estudio profesional, que salía bastante caro, para poder hacer un beat y grabar. O sea, tocaba hacer las dos cosas a la vez, o sea, el beat y grabar, para que saliera barato, si no... Claro, porque si te cobran por hora, claro, más y más y más. Y claro, sin perder el tiempo también, ¿no? Ya llegar a concentrarse en lo que es y... Llegar a lo que era, sí, claro, concreto. Y bueno, entonces, el pensado mío siempre fue eso, producir. Y como expandir la cultura, ayudar a más en sí, pues, que venían en atrás. Y hasta hoy en día seguimos con esa misma, digamos, con ese mismo pensamiento, digámoslo así. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo es el proceso de este nuevo disco que estás ahorita en esta gira promocionando también? ¿A qué otros lados has ido? ¿O Ecuador es tu primer país, digamos, fuera de Colombia, en donde estás promocionando? No, en Ecuador esta es la segunda vez, pero esta es, digámoslo así, la primera vez como solista. Ah, ya. La otra fue con el cartel. Hemos estado en Ecuador, en Perú, en Bolivia, hemos estado en Cuba, en Holanda, en Suiza, Suecia, wow, Alemania. ¿Qué tal la respuesta allá de la gente de Europa, digamos, al respecto sobre lo que propone Cali Rap Cartel? ¿Lo reciben bien? ¿Hay bastante gente que, digamos, escucha rap en español o no mucho? Sí, claro, o sea, la gente europea le gusta mucho las cosas latinas, ¿ya? Y más si uno le mezcla cosas como latinas, más todavía. Pero tampoco hay que dejarse engañar, ¿no? Hay que ir con algo concreto y algo bien hecho. Claro, por supuesto. Para llegar a ese tipo de público, porque ellos ya están enseñados a un nivel de música y uno tiene que llegar también como en ese nivel. Si uno no llega a ese tope, pues no, claro, te van a parar bolas. Desentona pues un poco ahí, claro. Eso. Pero bacán, entonces, el proceso de Cali Rap Cartel también se ha expandido por todas partes, entonces. No sé si tuvieron alguna vez la posibilidad de, como Cali Rap Cartel, presentarse en Estados Unidos. En Estados Unidos como Cali Rap Cartel no, pero Zona Marginal sí ha estado, sí estuve en Estados Unidos, en New York, estuve representando el cartel. Y pues yo he estado representando como solista, digamos, en Latinoamérica, y estuve un tiempo en Venezuela trabajando también, cosas sociales también, con un crew que se llama HHR Revolución, que fueron los que crearon en Venezuela la Jepatú, una escuela de arte popular. Sí, claro, hemos visto, claro, por los compañeros igual que han podido ir a conocer y han traído como un poco de registro audiovisual. Claro que tienen los containers grafiteados y claro, es un lugar enorme lleno de containers con hip hop y artes en todas partes. Sí, ahorita le dieron lo que es creando casas culturales con containers, sí. Eso es lo que están haciendo ahorita. Y lo que me preguntabas ahora, el proceso de mi disco, eso fue, duré un año. Este es mi tercer disco como solista. El primero se llamó Tierra Hueca, el segundo se llamó Exposición X, este se llama Experimental Technic, que es como experimentando todas esas técnicas en bases musicales. Perdón. Esa es. Vamos a seguir escuchando un poquito sobre esta historia para también enlazarnos un poco en la cuestión de la producción, que también nos interesa conversar un poquito, pero nos vamos a ir con el siguiente temita. Así que échale cráneo, mi gente. Hay que quemar ropa y gunshot. The little weapon. Yo, clandestino asesino de instrumentales son, es el destino divino junto a mi partner yo. La calle nos llama, el flow me reclama, que solo meta el estilo que yo prenda la escama. Click, clack, bam, rolling with my man. Click, clack, bam, haters understand. Los intocables son de Mike, una mano al sky, otros puños arriba, Jimmy C. Rapper, live, live. Es tiempo de mover la pieza, lo más importante es que no pierdo la destreza. Tú rezale a los santos, que yo confío en mi pulso y seguro la voy en el canto. Tú crees que ya no aguanto la presión del momento y solo sentir el impacto. Directo al cráneo, my homie, soy como el track, con un flavor adictivo, John King on the black track. You don't know why, baby, don't stop on the head. I quemar ropa. The music. You don't know why, baby, don't stop. I'm the head, hot over my block. I quemar ropa. The music. Hey, yo, pica, esto suena pica. Bienvenido, siga, estamos haciendo que pa. Ya, moviendo los cráneos en el vibe. Yo controlo el micrófono y la rima también. No hay prisa con mí, en mi music no hay prisa. Llegué a la conclusión que hay que volver los prisa. Montándose en el tumba de los underground. Dejando a todos callados en el primer round. Ya, mira mi estampa, mi facha de antaño. Las canas ya salieron pana y eso por los años. Pa' mí jugar en esto es como si fueran yo. Subí baja en el callo que en yo. Me pongo más cargón cuando sube adrenalina. Arriba la tarima, espíritu domina. Microphone technique, a quemar ropa, hey, sí, oprimo replica, suena para music. You don't know why, baby, don't stop, only get hot over my blood. A quemar ropa, you got the music. You don't know why, baby, don't stop, only get hot over my blood. A quemar ropa, you got the music. Hey, yo, tira, para hacer el paredón. Motherfuck, 2016, yeah, Psicosis Records, Colombia, Venezuela, man. Esa es, estábamos escuchando esta producción, está un poco más contemporánea, nos comentaba del 2016. Cuéntanos un poquito sobre este tema que acabamos de escuchar, por favor. Bueno, este tema viene en una producción que se llama así como la titula, esa es la canción que titula el álbum, que el álbum se llama A Quemarropa. Esta la hice con un hermano de Venezuela llamado Doug Big, una producción colombo-venezolana. Y bueno, hasta ahora ha tenido muy buena acogida. El video de esta canción ha tenido bastante view también, entonces me ha gustado harto. Así que ya saben, si quieren ver el video también para que lo puedan complementar desde sus casas, ahí ya saben, tienen que buscarlo ahí. A Quema Ropa, Enigma con Doug B, ¿no? Enigma Doug B, sí. Así que ya saben, para que lo puedan chequear también el video ahí, compartirlo y todo. Así que vamos a seguir conversando un poquito sobre esto que concierne para el día de hoy, que además de, claro, el proceso tuyo también como de enseñanza, porque hay que también entablar esto de también el compartir el conocimiento y de seguir expandiendo todo esto de la cultura hip hop, es parte esencial también de la cultura hip hop, ¿no? Así es como nació, y esto de propagar, de trabajar en los barrios, de tener incidencia en los barrios, como grupo de apoyo y de salida también a ciertos problemas que emergen también desde la lógica de los barrios, es como importante estar ahí plasmado, ¿no? Cuéntanos un poquito más cómo es todo este proceso de Cali Rap Cartel, alejado, digamos, de las tarimas y enfocado más como en los barrios. Bueno, si ya bajándonos de la tarima, nosotros somos activistas, más que todo trabajando con procesos sociales y políticos sociales. Ya tenemos o hicimos todos los integrantes un curso de o una carrera, digámoslo así, de derechos humanos. Entonces nosotros hemos trabajado con comunidades indígenas también de Colombia. Tuvimos la posibilidad también de conocer una comunidad indígena en Bolivia, de unos raperos que cantaban en su lengua original, en quechua. Y en aymara tal vez también, ¿no? Ajá. Ahorita hay unos raperos que están haciendo eso en Pasto, Colombia, que unos raperos indígenas que cantan en quechua. Y bueno, todas esas experiencias que hemos tenido es como que lo que más llena, digámoslo así. O sea, más que un aplauso, la fama y todo eso, llena más es como el compartir, el conocer nuevas culturas, eso llena más. Claro, esa interacción, esa retroalimentación también se podría decir con la gente que igual se encuentra en el movimiento y quiere seguir como aprendiendo y expandiendo también todo su razón de ser, ¿no? El ser hip hop y el hecho de también incidir un poco en la sociedad, porque quiero recalcar eso, ¿no? Me parece que es importante para cualquier persona tener una incidencia en la sociedad en la que reside, y más si es que eres como hip hop también, ¿no? Porque es importante también desde, digamos, el punto de vista de saber lo que dices para la gente, ¿no? Lo que transmites en tus temas, y aparte este trabajo que se hace en los barrios, ¿no? Que me parece el complemento ideal y necesario también. Entonces sí es como importante. No sé si tú tienes algo que decir también al respecto por ahí, Juan. Todo bien, Ñeño, con respecto a todo eso, primero entender que los procesos que se van llevando cada quien, o sea, estas conexiones, las articulaciones, loco, que se están logrando con estos viajares, loco, de los panas, cómo se puede compartir las hospedas que se están realizando ahora. Justo llegábamos desde Montañita, loco, y veníamos compartiendo otro sitio en el cual, o sea, los artistas tienen toda comodidad de llegar, quedarse, hasta inspirarse, si me entiendes, sentirse cómodos. Llegaría a ser un lugar donde puedan estar bien. Entonces hablábamos todo esto de las articulaciones para poder hasta tratarnos mucho mejor, ¿no? Porque muchos artistas por el modelo económico hasta ni dejan de hablar con sus hermanos, ¿me entiendes? O sea, no sé, hasta tienden a tomar otras posturas, y eso hablábamos con mi compa Enigma, que es muy importante cambiar el modelo en el que se está trayendo artistas, ¿me entiendes? Cambiar el modelo, o sea, conversar con el movimiento hip hop, conversar con los productores de eventos, con los productores de estudios, ¿me entiendes? Con panas que están dirigiendo crews o no sé, procesos sociales también, loco, porque aquí no hay que excluir a nadie, sino mejor invitarles con vocales para entender esta problemática, loco. Entonces, con estas articulaciones también hacerle escuchar, por ejemplo, a mi brother, hacer escuchar todo lo que se está haciendo acá, loco. Para que, como él tiene eventos, procesos igual sociales, se pueda hacer intercambios, loco. Claro, se va no, llevando pero... gente de aquí y todo claro, bien, ¿me entiendes? Acá, sí, sí. Pero entonces, hay una manera en la que se puede manejar esto y es dialogando entre todos. Entonces, nosotros hemos pensado en generar un próximo conversatorio que, de paso, les invito, gente, para dialogar esta temática. Hemos estado tratando de lanzar una fecha, debido a las festividades que tuvimos antes no pudimos realizarlo, como que iba a ser un poco así esporádico y no iba a tener la acogida que quisiéramos que tenga para poder trabajar este tema, loco. Entonces, muy pronto estará en las redes un flyer en donde se convoca a la mayoría de personas que están interesadas en mejorar el proceso social del hip hop en nuestra ciudad, como primer punto, así que están interesadas que los eventos tengan un mayor realce, loco. Y como vi, por ejemplo, el Quincho Urbano hace unos eventos buenos, loco, y hay otros locos que no recuerdo el nombre, también hacen unos eventos buenos, y cuando, no sé, loco, y vi un comentario en el Face que decía, loco, no puede ser justo, ah, ya me recordé cuál evento es, dice, no puede ser justo, dice Ñaño, dice, nosotros tiramos la fecha para hacer el evento, no recuerdo la fecha, pero ya una carta al cielo está para la misma fecha. Coincidían el mismo día los dos eventos. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas, digo, hablar más, no, polemizar, ni decir, oye, ¿por qué? ¿Y por qué haces? ¿Y por qué no haces? No, loco, o sea, total libertad para todos los productores, mejor que se sumen a este conversatorio y poder dialogar las canchas en las que estamos jugando, ¿me entiendes? Y podemos no chocar los públicos y así generar que a todos nos escuchen, loco. Sería muy importante estar en un evento todos, así como un rabo al parque que siempre se ha hablado y se ha anhelado. Lado, ¿no? Pero estar todos ahí, loco, ¿me entiendes? ¿Y ya hay una fecha tentativa para esto o no? Este todavía? Conversatorio, justo veníamos hablando de esto, debido a que recién regresamos de montaña y estábamos así como que... Sí están un poco pretos. Aclimatizándonos así un poco a la situación, viendo fechas, pero yo considero que para finados de enero ya está... La fecha vamos a votarla en estos días, loco, un flyer ya con 2 semanas de anticipación, pero la fecha tentativa para realizarse el conversatorio finales de enero, exacto. Bacán, entonces para que toda la gente esté atenta y se pueda sumar igual para compartir igual esta iniciativa, esta idea de dialogar y conversar entre toda la gente que esté interesada, espero que sea la mayoría de todos los productores y gestores culturales, ¿no? Que están como... inmiscuidos en todo el proceso de la cultura del hip hop, al menos de Quito. Esperemos que se pueda extender esto también a unos diálogos, no sé, tal vez en otras provincias, claro. ¿No? Tal vez en el Guayas, tal vez en Imbabura, que también se está gestando en Cuenca, uh-huh. En otros lugares donde igual el movimiento está confluyendo fuertemente. Entonces, para que estén atentos y igual nos comuniquen las fechas y nosotros uh-huh. también transmitir este mensaje a través de las redes sociales. Igual, ¿a dónde se pueden comunicar con ustedes si es que se gusta? En la página de Nashunku vamos a subir la mayor parte de información, que es donde se va a desarrollar esto, loco. En la página de 820, igual en la página de Sarte Indígena vamos a estar... O sea, desde el Facebook, ¿no? Ajá, Facebook. Acá. Y bueno, ahorita que te retroalimentamos a ti y a todas las radios, también vamos a pasar un flyercito ahí para que nos apoyen haciendo publicidad. Eso, mi bro. Esa es. Entonces, para que toda la gente esté atenta de esta información que vamos a ver, ya saben, la fecha tentativa es de este mismo mes, pero finalizando uh-huh. enero. Si no, igual se les debe comunicar para poder todos estar como al tanto y poder participar en lo que más se pueda. Sí, y con respecto, brother, a la situación de tal vez otras ciudades y esa cuestión que mencionaste, está analizado todo, loco, pero primero primero el objetivo, ¿no?, de este conversatorio es organizarnos, claro, nosotros aquí. Digamos. Y ya vine hablando igual con el pana Madasaf de Guayaquil, que es un pana que tiene una escuela de break, una escuela hip hop allá en Guayaquil, y el pana está muy interesado en venir. Los panitas de Ibarra igual, me imagino, tengo el contacto del pana... Wow, se me fue el nombre de mi brother, también tiene una escuela hip hop allá en Ibarra, el MC Nano, loco, ya me vino que está trabajando con DJ Crisis, que son, o sea, nos estamos enfocando en este tipo de procesos, loco. En realidad, el modelo económico que está manejando la supuesta industria del hip hop, o sea, es irreal, loco, porque no está adaptada a nuestros términos, no está adaptada a nuestras realidades. Son modelos hegemónicos. Entonces, son hegemonías que están implantadas desde otro lado, que no, o sea, no desarrollan nada, en realidad. Sí, hasta genera otras personalidades, lo que te hablaba. Los propios panas dejan de hablar con los panas, ¿por qué? Por cuestiones económicas, y eso no debería ser así, loco. Sí, estamos de acuerdo. Y queremos también informarles que el día de mañana va a estar aquí, va a haber una exposición gráfica y una feria con música y serigrafía de un colectivo peruano que se llama Amapolay. Así que si tienen chance, dense una vueltita el día de mañana en la Floresta, en el colectivo Chaupi. Ya saben, desde las 5 de la tarde la entrada es totalmente gratuita. Lleven camisetas para estampar, ahí va a haber stickers, va a ver un poco de sorpresas, así que ya saben, estén pendientes. Amapolay está en Quito el día de mañana, para que se lo sepan. Y nos vamos a ir con el siguiente temita, mi gente, así que atentos, estamos aquí con Cali Rap Cartel, Enigma, Juan Pistola en la casa, Nunca y Zulu Radio. Listen the music. Es Enigma, bro. Seriously, yo. Experimental technique, ha, homie. Hip hop hardcore, yeah, wow, yeah, ha. Te mostraré mi técnica en base a la temática, rima elástica, que ni más práctica. Desde la sucursal, la esencia sigue vital, profesional, brutal, hardcore, experimental. Desapercibido no, haré que quede la historia, y no en el olvido, voy en busca de victoria. En el ranking seré el king y al foro te la espero. Soportarán la picadura del pionero, en sí de los 90 sigue sonando clásico. Esa misma crisis, esa mi línea y el lógico. Sonito de caseta, sigue mi cultura, pero con más estética mi envergadura. Fue mucho tiempo, apaciguan, caletao, estudiando ritmos que muchos no han tocado. Hoy escarbo a la cualidad de topo, si me olvido de toda clase de estereotipos. Mejor andar con calma, sin prisa, y hacer algo que perdure como fotomoralista. Muchas pruebas he superado en mi carrera, pero aún sigo firme, parado en la acera, con el mismo ímpetu, con el mismo empeño. No bajaré la guardia cuando el mico empuño. Ya este es el tercero y seré más certero. Iré directo al grano para hacerte más sincero. ¿Quién para? La evolución mental e intelectual. Experimental technique, arma letal. ¿Quién para? La evolución mental e intelectual, que con el paso de los años se convierte en un ritual. ¿Quién para? La evolución mental e intelectual. Experimental technique, arma letal. ¿Quién para? La evolución mental e intelectual, que con el paso de los años se convierte en un ritual. Muchos me preguntaron por mi ideología, que lo que yo cantaba, algunos no entendían. Yo solo respondía que entre gusto no hay disgusto. Mi música es oídos exquisitos, esencia enigmática. Pone las condiciones en mis versiones de todas las canciones. Y no pongo trabas pa' que el lápiz vuele. Fijo la pista en el papel y solo sucede una colección de expresión musical. La musa se desata a plasmar en la lineal. Palabras flotarán como agua de manantial. Miles de versos saldrán bestialmente intelectual. Y no culpa tengo por ser así de pasado. Solamente si me he criado y nunca lo he cambiado. Seguiré la misma línea si me digan anticuado. Esa es mi vestimenta y eso ya está impregnado. Desde los 90 la aprendí, la sigo. Esto corre por mis venas, el tiro está conmigo. Tengo la comunión, bombo y caja y melodía. Entre cielo y tierra la gente ya sabía que este rimato donde viene pisando duro. Y en la punta del esfero tiene un letal conjuro. Esta isla que te infundo por vías auditivas. Tu atención es mía cuando el track cautiva. ¿Quién para? La evolución mental intelectual. Experimental technique, arma letal. ¿Quién para? La evolución mental intelectual, que con el paso de los años se convierte en un ritual. ¿Quién para? La evolución mental intelectual. Experimental technique, arma letal. ¿Quién para? La evolución mental intelectual, que con el paso de los años se convierte en un ritual. Sí, sí. Ahí les quedó, Enigma CRC. Así es, con los hermanos de Labia Yal, aquí conversando un poquito más sobre música y los procesos. Qué interesante que está esta conversación. Queríamos ver un poquito, a ver si es que nos podemos concentrar un poco, que estábamos justo conversando un poco de la experiencia como productor que tiene Enigma, y nos comentabas un poco sobre la primera vez que tuviste que ponerte en los zapatos de un productor, y bueno, cuéntanos un poquito más de al respecto. Bueno, sí, bueno, mi primera experiencia fue con una agrupación, un crew de Cali que se llamaba C18, que queda en las laderas de Cali, o sea, las lomas. Y fue un proceso, digámoslo así, largo, porque en el trayecto de la producción, pues obvio, como uno como principiante, pues uno tenía muchos errores, o sea, entregaba una canción, no, que mira, que esto tal, que suena así, que... O sea, mucho arreglando, acomodando cosas hasta que quedara como ellos lo querían. Y así se fue como aprendiendo y entendiendo la profesión, de cómo era que tenía que ser, cómo eran más o menos los gustos de la gente, encontrar un sonido también. Porque un sonido propio. Un sonido propio, sí, en los beats y en la mezcla. Porque es que... No a todos los productores les suena igual la mezcla. No a todos los productores les suena igual los beats. O sea, todos tienen su como su propia identidad en cuanto al sonido. Pero entonces la idea en la producción es eso, que tu sonido sea limpio, o sea, no suene sucio. Que la producción sea profesional, ¿ya me entiendes? Que si... quien quita, tú como productor hagas un buen trabajo y esa persona pueda llegar a tops altos como la Billboard, a Grammy, uno nunca cierto. Sabe, ¿me claro. entiendes? Pero tú qué crees, te hago una pregunta, verás. ¿Un productor necesita de los mejores equipos o con equipos que son buenos, no son como de los mejores equipos, logra un buen sonido? Bueno, uno sí necesita unos buenos equipos, digámoslo así, pero tampoco... El productor lo hace los equipos, tampoco no. O sea, el productor lo hace la experiencia. ¿Sí me entiende? Si usted sabe manejar el programa, sabe sacarle el jugo al programa, sabe, es primordial, obviamente, saber de sonido uh-huh. y saber de música. Si no sabes esas dos cosas, estás como mejor dicho... La cuerda floja. Eso. Estás, mejor dicho, jugando, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Bacán, bacán. Entonces, bueno, es para ponernos a pensar mucho también, ¿no? Porque, claro, la idea es que un productor siempre va a empezar como con lo más básico, ¿no? Igual como desde la experimentación incluso, ¿no? Para probar qué puede funcionar, qué no puede funcionar, error tras error, ver qué cómo resulta, como una especie de experimento, digamos, como un Dr. Frankenstein de la música, algo así. Sí, claro. Por ejemplo, yo empecé con... Yo no tenía monitores de audio profesional cuando empecé a producir. Yo lo que me compré fue unos buenos... ¿cómo se dice? Unos teatros en casa. Ah, ya. Ya, unos buenos, pues, con buena calidad de sonido. Y... Mi primera tarjeta de audio fue una Fastrack. Mi primer micrófono fue un Behringer C1. Y unos audífonos normalitos. O sea, eso fue como lo primordial con lo que arranqué. No tenía piano. O sea, todo lo hacía con el mismo teclado del computador. Y así se fue... Ya pues cuando ya estaba estudiando música me seguía un piano, entonces el claro. piano, ya fue así, fueron agregando otras cosas, fui mejorando ya, metiendo compresores al estudio, equipando ya el estudio como tiene que ser, ya para ponerlo profesional y para sacar un audio profesional. Esa es. La creatividad juega un papel súper importante en el momento de producción también, pero... Más o menos, ¿cómo se encajaría la creatividad en los productos finales que tú das? Bueno, ¿Cómo se concentra tu creatividad, digamos, de alguna forma? Si estoy en una mezcla, trato de meterle como los efectos que estén ahorita, digámoslo así, de moda, digámoslo así, ¿no? Que escuchando mucho también, mucho rap de afuera, también escuchando a los productores qué es lo que le meten y qué efectos le meten también a las voces a la hora de una mezcla. Y también mantengo muy informado en eso ya. Pero entonces, obviamente uno también, no es que uno se siente ahí en el computador y yo ya sé lo que se me da la gana y el que está atrás no opine, ¿no? O sea, es también estar ahí como interactuar con el artista, decir, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué efecto te gusta? ¿O cómo lo quieres? Claro, como desde un diálogo mismo con la gente, con los involucrados, digamos. Exactamente, entonces, igual en los beats también hago lo mismo. Pero, digamos, la creatividad más que todo influye en cuanto a los adornos, los efectos, todas esas cuestiones, como donde uno le da más creatividad, como por decir, meterle un filtro a una palabra, o un reverb a otra frase, o que el man diga una frase en seco y se le meta un delay para que se repita varias veces. Sí. Muchas cosas así. Qué bacán. Sí, es importante también tener todos estos procesos, porque sí es como, claro, no es como un juego, pero sí a la final es como jugar, digamos, ¿no? Entre comillas, un poco, ¿no? Como sí. desde el sentido de divertirse también haciendo lo que nos gusta y como moverse de esa forma, manera de jugar, ¿no? Entonces, sí es importante también todo esto que tenemos así en mente. Y igual, dentro de esto de los temas de producción, yo también me he puesto muchas veces como a pensar y a repensar algunos temas. Y ¿tú qué crees, por ejemplo? En realidad es importante que el productor se acople al MC. O sea, digamos, ¿tú podrías trabajar con una letra a capela, hacer un beat, o necesitas más bien hacer el beat y que el MC se acople? Pues como a la derecha, ¿no? Que uno primero le pase el beat, el MC escriba en el beat y él se acopia el beat. Pero he hecho muchas otras cosas que, digamos, no es rap. Digamos, más que todo, he hecho salsa también. Wow. He producido gente de salsa. Ellos solamente graban solo una clave, la clave de salsa, y ya yo hago lo que es el resto, la armonía, todo, y percusión y todo. Pero en el rap también se puede hacer, digamos, que grabe, digamos, en un ritmo de bombo y caja, y que me dé pista libre para mí, yo hacer lo que... Para fluir. Eso, para fluir. Si es un, digamos, sí lo hice una vez con una chica que yo produzco en Colombia, que se llama Demi Moore, que ella cantara... ¿Como la actriz? Así, ¿no? No. Demi Moore se llama, ah, ¿ya? Ella hace R&B, ah, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ella la grabé solamente un golpe de bombo y caja, y yo ya después le metí lo que eran pianos, violines y cosas así, para darle a las armonías que ella hacía con la voz, hacerla con los instrumentos. Qué bien. Sí, los productos finales son muchos, ya saben. No sé si nos puedes decir alguna página donde que tengas tuya para poder escuchar todas tus producciones, los temas, tal vez producciones que claro, no son temas tuyos, pero son producciones tuyas, tal vez, que nos menciones, sí, para que la gente igual que nos escucha pueda acceder y también escuchar, palpar todo esto. Bueno, en este momento en SoundCloud, que es el... La dirección es www.soundcloud.com/psicosis-records. Ahí ustedes entran y pueden escucharlo, tanto lo mío como lo que he hecho en el sello musical. Entonces, Psicosis Records. Sí, psicosis-records. Ya. Entonces ahí está, para que toda la gente se ponga pilas y pueda acceder también a la información. Les recordamos igual que busquen nuestras páginas en el Facebook, estamos como Nunca y Zulu Ecuador, Nunca y Zulu Radio Ecuador, para para que estén accediendo a toda la información que compartimos, todos los datos que les damos, que vamos subiendo, y igual en nuestra página de YouTube, donde pueden escuchar las retransmisiones de todos los programas y también de este programa que estamos ahorita con Enigma de Cali Rap Cartel. Así que nos vamos a ir con el siguiente temita, mi gente. Esto es Nunca y Zulu Radio, ya sabes, viviendo el quinto elemento, el conocimiento, ya sabes. It's the real hip hop. Esa es, y tenemos buenas noticias para todos, homies, ya saben, tenemos aquí unos disquitos que vamos a poder rifar. Si es que alguien está conectado y quiere ganarse este disco de una vez, que pegue una llamadita acá a la radiodifusora, les recordamos el número 2220966, así que si es que llaman, se llevan un disco automáticamente. Bueno, pero para eso le tengo una pregunta a ellos. Ah, ya, claro. vamos a ver cuántos de ellos han seguido al cartel y que me digan a cuál grupo del cartel pertenezco yo. Ya, esa es, así que ¿puedes repetir de nuevo la preguntita? ¿A cuál grupo del Cali Rap Cartel pertenece Enigma CRC? Esa es, ya saben, si saben la respuesta, escriban a la página de Facebook o comuníquense directamente. Si se comunican directamente, se lo llevan de una. Si es que toda la gente que... Primero. Al que a los que escriban se rifará entre las personas que han escrito la página, pero si es que llamas te los llevas. Voy a repetir el número porque creo que me he confundido un poquito. Es el 2220966. Esa es, así que ya lo saben, si es que se comunican se lo llevan, y si no escríbanos porque vamos a rifar. Tenemos dos discos de la última producción de Enigma de Cali Rap Cartel, ya saben, Experimental Technique, aquí desde Psicosix Records. Les queríamos igual aclarar esto porque si lo quieren encontrar en el SoundCloud, tienen que escribir Psicosix con Z inicial y al final con X, es decir, Z-I-K-O-C-I-X Records, ya saben. Entonces Psicosix Records, para que lo busquen. Experimental Technique es el disco que vamos a estar regalando, que nos está apoyando aquí Enigma de Cali Rap Cartel, para toda la gente que se quiera llevar estas buenas producciones a sus casas para que lo puedan igual escuchar. También en mi canal de YouTube también me pueden, que es Enigma CRC Cali Rap Cartel. Así que ya saben, búsquenlo también en YouTube, Enigma CRC Cali Rap Cartel, para que puedan escuchar y ver todos los videos y las producciones que están ahí subidas en línea. También queríamos pedirte, nos están escribiendo para ver si es que pueden negociar o concretar o trabajar juntos con gente. ¿A dónde te pueden contactar? Tal vez un número de teléfono, una dirección, algún dato que te... ¿A dónde sí, te pueden llamar? En este momento, pues, la línea mía es 098-308-06... Espérate, que casi no me la aprendí. También acá el Serafino está escribiendo, te pido un saludo, así que brother, que te vaya súper bien en esa escalada al Tunguragua que se ve este domingo. Esa es, mi brother Serafino. Un abrazo, bro. Bacán, esa es la que va. Bueno, con todo, ahorita Enigma está trabajando en la casa Nina Shunku con nosotros en el proceso social. Sí. A él se le puede ubicar ahí en la Ronda y García Moreno. Ahí estamos trabajando todo el día, nosotros pasamos ahí. Entonces estamos iniciando el proceso igual sobre la convocatoria y algunas intervenciones que vamos a tener en los barrios como parte de la caravana para sociabilizar la propuesta que tenemos para rehabilitar el movimiento hip hop, en pocas palabras. Listo. Entonces mira, el número ya es 098-308-0672. Ya, ahí para que lo copien y estén pendientes. ¿Puedes repetirlo una vezita más, porfa? 098-308-0672. Así que ya lo saben, si quieren comunicarse directamente con Enigma, pueden llamar a ese número para que ahí sí conversen todo lo que quieran ver, y si es que se pueden sumar al proceso y a la producción de este compañero productor, puedan caer. El Avia ya la unida trabajando para el movimiento hip hop regional y el movimiento hip hop universal, ya lo saben. Yeah. Viviendo el quinto elemento. Hip-hop. Y no sé si podríamos tal vez ir ya con las despedidas, algunas palabras finales, porque el tiempo sigue pasando y ya está a punto de acabarse el programa del día de hoy, así que no sé si alguna... podemos decir alguna última cosita para ya también despedirnos y irnos con el último temita. Bueno, sí, yo pues primero que todo agradecer por la invitación y pues a la gente de Ecuador que me ha recibido muy bien. Y sí, para invitarlos, que nosotros estamos en la Nina Shunku trabajando, para que se lleguen, para que interactúen con nosotros y se sumen a todos los procesos que estamos haciendo en esta casa. Esa es, un saludo para toda la people de la Nina Shungua, esa kamikaze que está de cumpleañera también, ya saben. Ayer fue el cumpleaños de la Kami, igual un saludo para mi hermana. Bueno, con respecto a lo que dice igual Enigma, es convocarles, panas, a que se unan. Yo lo he visto así y hemos dialogado con unos panas, o sea, es un intento más para podernos organizar, hermanos. El otro día estaba hablando con Anarco de sociedad ilegal y llegamos a las mismas conclusiones, loco, y es la falta de organización que tenemos, hermanos, y es un poco lamentable hablarlo así, pero son temas que hay que toparlos, hermanos. Entonces nuestra convocatoria es para otra vez volverlo a intentar, es para volvernos a organizar, es para pararnos de nuevo, hermanos. Yeah. O sea, somos todos, loco, no es uno, no es dos, somos todos o nadie. Yeah. Ya saben cómo es la calle, loco, ¿me entiendes? Entonces, esta es la problemática y estamos invitándoles, loco. Recuerden, Nina Shunku, García Moreno y Ronda, ahí va a ser el conversatorio, ahí estamos trabajando. 820 está funcionando en Nina Shunku, igual con Guaira Estudio y Generador. Estamos ahí, se puede decir que es la casa de los estudios, brother, en donde se maneja música de todo nivel, brother, de todo style, de todo género, loco, apoyando a nuestras culturas. Entonces, se les convoca, hermanos, el espacio está abierto. Esa es, ya saben, la gente, para que se comunique, para que caigan, para que conversen, para entre todos generar algo contundente, algo fuerte y en pro del hip hop y de la cultura hip hop local y regional y universal, ya saben. Entonces, con esta reflexión y con estas palabras nos despedimos, mi gente. Gracias, Enigma, por estar aquí. Gracias. Respetamos todo el proceso que hay en Colombia también, de Cali Rap Cartel igual. Te agradecemos. Gracias. Por estar aquí con Juan Pistola también. Gracias por venir. Y esto ha sido todo por el día de hoy, ya saben. Nosotros somos Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, el conocimiento, ya lo sabes. Así que organízate y resiste, mi gente. Hasta la próxima. Un saludo para los padres de la cárcel, mis hermanos. Están allá, loco. Esto fue Nunca Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Ya está disponible la aplicación.